hablar de amor. Sírveme un tinto candelero con agua helada, por favor. Hoy tengo alma de bombero, porque quiero apagar este incendio que me mata y carcome la esencia profunda de mi ser. Porque quiero apagar este incendio que me mata y carcome la esencia profunda de mi ser. Que no digan que una ingrata escultura de mujer acabó con lo que falta de mi sueño y de mi fe. Que no digan que una ingrata escultura de mujer acabó con lo que falta de mi sueño y de mi fe. Primo, me siento confundido, yo sé que usted no es ningún santo. Un buen consejo yo le pido para calmar mi sed de llanto. Porque dice Cecilia que Belio no es pacheco, porque los pachecos lloran a las mujeres. Porque dice Cecilia que Belio no es pacheco, porque los pachecos lloran a las mujeres. Qué virtud o qué defecto lo que mi familia tiene, lloran por el sentimiento que le causan las mujeres. Qué virtud o qué defecto lo que mi familia tiene, lloran por el sentimiento que le causan las mujeres. Voy a buscar la solución para calmar esta ansiedad. Me dicen que la religión es el remanso de la paz. A mis años yo veo el peligro cuando asoma un amor con pasión desenfrenada. A mis años yo veo el peligro cuando asoma un amor con pasión desenfrenada. Lo noto con Escalona, que siempre llora por nada. Viejo zorro se transforma con una simple mirada. Lo noto con Escalona, que siempre llora por nada. Viejo zorro se transforma con una simple mirada. Pajarillo muy cercano de Barranquilla era el terror. Los celos o quizá los años mataron a ese chupaflor. Hoy le veo sus ojos felinos con tristeza. Me duele porque me puede pasar lo mismo. Hoy le veo sus ojos felinos con tristeza. Me duele porque me puede pasar lo mismo. El tigre caza su presa y se la pasa escondido. Cuando pasa la tormenta, repite lo sucedido. El tigre caza su presa y se la pasa escondido. Cuando pasa la tormenta, repite lo sucedido.